Descarga Caribeña con Braulio T. Recuerdo un día en mi auto y yo observo aquel rincón donde nosotros pasamos tantos, tantos momentos tan felices. Lamentablemente hoy otros ocupan nuestros lugares. Qué mala suerte. En la oscuridad de aquella esquina hay dos amantes que se acarician. Nos supimos salvar nuestro amor. Lo dejamos morir por temor. Fuimos amados. navire. L'amour a toujours bien été la plus pure. En le manifestant, on se sent au paradis. On joue au petit jeu avec des choses abouties. Et les gens très sensibles pour un grand de joie. C'est quand même fantastique, c'est sensationnel. Les plus vieux de ce monde, les pour un cœur ouvert. On ne peut s'en écarter de la maturité. Les copains et copines le font vivre tous les jours. Et alors c'est l'amour, à qui on vive l'amour. Et alors c'est l'amour, à qui on vive l'amour. Señoras y señores, muy buenas tardes, soy yo otra vez, Braulio T, aquí en su emisora Radio Antena Web, haciendo un poco de esto y lo otro. El trasfondo que escuchan por ahí es música, partido de baloncesto y todo. Señoras y señores, siendo multifacético, ¿están contentos? Ojalá que hayan pasado una semana grandiosa, buena, porque aquí le traemos buena música, mucha energía. Vamos al Caribe y a diferentes partes del mundo. Reggae, reggaetón, salsa, merengue, lo que salga. Para todos ustedes aquí en Radio Antena Web, mi nombre es Braulio. Con Descarga Caribeña. Vaya. Sí, señoras y señores, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Soy yo otra vez, Braulio T, aquí en su emisora Radio Antena Web, haciendo un poco de esto y lo otro. El trasfondo que escuchan por ahí es música, partido de baloncesto y todo. Señoras y señores, siendo multifacético, ¿están contentos? Ojalá que hayan pasado una semana grandiosa, buena, porque aquí le traemos buena música, mucha energía. Vamos al Caribe y a diferentes partes del mundo. Reggae, reggaetón, salsa, merengue, lo que salga. Para todos ustedes aquí en Radio Antena Web, mi nombre es Braulio. Con Descarga Caribeña. Vaya. Raw Mix. ¿Qué yo hago aquí tan distanciado? quisiera tratarte con diferencia. Pero en mi corazón siempre estás tú. Aunque te lleve conmigo, no tendré que soportar que te sigas hoy burlando de mí. Más música aquí, disfrutando de un día tan bello, tranquilo y candente y ardiente con la música caribeña que yo les traigo a ustedes. Un poco de esto y del otro, hasta Haití también vamos a pasar por ahí. Y saben, un poco de educación por aquí, un poco de vaina para que sepan esto. Haití y Santo Domingo están en la misma isla, en la misma isla, y esa isla se llama La Española. Y quiero que ustedes sepan de que, para que vean los contrastes mundiales que hay. En Santo Domingo el idioma principal es el español. Y en la misma isla, en el otro lado de la isla, que es Haití, el idioma que ellos hablan es creol. Es una mezcla de francés y otros idiomas por ahí, pero bueno, creol, pero estudian francés. Así que por favor, no se crean que son personas que no tienen educación, son personas que están intentando sacar a su país adelante, pero las cosas están duras. Pero bueno, de todos modos, no estamos para hablar de políticas y todas esas cosas. Sigamos con más música aquí en Radio Antena Web, en Descarga Caribeña, conmigo, Braulio T. Sigan. mi gente, Descarga Caribeña es donde escuchamos música, nos divertimos, la pasamos pero bien chévere. Sigamos disfrutando de más música caribeña, salsa, merengue, de todo lo que se puede escuchar aquí en Radio Antena Web, conmigo, Braulio T. Besazo. Si acaso te dijeron que te olvidó, si acaso te dijeron que hay otra en mi camino, si acaso te dicen que hay otro abrigo, que me da el calor y que jamás tuve contigo, haz caso al comentario que es verdad. Yo no vengo arrastrando a tu falta de piedad, pues cuando el río suena es porque agua trae, y en vez de suicidarme otra ocupa tu lugar y ella sí me sabe amar. Estomita nueva barre bueno, quería que murieras en tus besos. Te equivocaste, mujer, y soy feliz otra vez. Estomita nueva barre bueno, tú no eres sola en el desierto. Dijeron que no lloro, que olvidé ya tu desgracia, que ando como un loco, que es una santa la mujer que está conmigo, que me sacó el veneno y te borró de mi camino. Haz caso al comentario que es verdad, yo no me ando arrastrando a tu falta de piedad, pues cuando el río suena es porque agua trae, y en vez de suicidarme otra ocupa tu lugar y ella sí me sabe amar. Escobita nueva barre bueno, quería que murieras en tus besos. Te equivocaste, mujer, y soy feliz otra vez. Escobita nueva barre bueno, tú no eres sola en el desierto. Sintonízate. Y si no me quieres, me mataré. Y señores, bien chéverón, escucharon la salsa ahí de Albert. Amén. Para que sepan que todo anda bien por aquí, por las Gran Manzana de Nueva York, les mandamos saludos directamente por aquí, de aquí, para todos ustedes. Quiero que me manden a decir si les gusta el programa, los que no les gusta, para yo mejorar y saber y traerles más música. Y si tienen música por ahí, mándenmela para ponerla al aire, originales, lo que sea. Radio Antena Web en Descarga Caribeña conmigo, Braulio T. Sabrosón. Problème qui finit toujours tout d'un. Pour nous chercher, chercher bien comprendre. Trop pressé, pas j'en fais jour. Et on joue qu'on s'en lâche, ça va sourire. Avec confiance, n'a pas travail. Avec courage, n'a réussi. Pour nous calésier. Avec tout ça, l'homme subit. Non, pas j'entends qui ça a ripoté. Et on joue comme ça, la chance va sourire. C'est toujours avec patience, on joue la réussite. Cada anochecer hay solidaridad conmigo. La lluvia se barró y el mar se quedó. ¡Gracias! chévere un ping-pong. Señoras y señores, sigamos disfrutando aquí en Descarga Caribeña con Braulio T. ¡Qué programa! Estamos disfrutando y ya pronto viene finalizando todo esto, pero mientras tanto, sigamos gozando. Y vámonos con Gilberto Santa Rosa y Andy Montañez, creo que es, y queremos rosas o una vaina así, pero bueno, ahí le vamos. Chévere. Yo no te pido un salto en el vacío, solo te pido que salgas conmigo. Yo no te pido apuestes a la suerte, solo te pido tiempo y conocerme. Yo no te pido que no sientas miedo, solo te pido fe para vencerlo. Yo no te pido cosas imposibles de alcanzar, yo no te pido amor si no lo sientes de verdad. Solo te pido espacio para compartir contigo, solo te pido escuches tu conciencia, tus instintos. Solo te pido ser buenos amigos y ya veremos qué dice el destino. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Yo no te pido hacer una locura, solo te pido sepas que me gustas. Yo no te pido besos ni promesas, solo te pido hablar mientras no piensas. Solo te pido que no sientas miedo, solo te pido fe para vencerlo. Yo no te pido cosas imposibles de alcanzar, yo no te pido amor si no lo sientes de verdad. Solo te pido espacio para compartir contigo, solo te pido escuches tu conciencia, tus instintos. Solo te pido ser buenos amigos y ya veremos qué el destino. La la la la la la la la la la. Caminar, que nos conozcamos mejor, eso es lo que me provoca. Solo te pido. Bueno, señoras y señores, gracias a ustedes por estar en sintonía con este programa que ya ha llegado a su final. Pero antes de irnos, quiero darle las gracias a todos ustedes por ser fervientes oyentes. Y estaremos aquí la próxima semana con más música, más energía, más alegría. Que Dios los bendiga y los cuide a todos. Ahora nos vamos con dos que están allá en el cielo, amenizando y dando de su música. Celia Cruz y Tito Puentes. Para despedir el programa, los veo, los quiero. Chao, Braulio T. Descarga Caribeña. Bye bye. Yo he tenido la dicha de cantar con tenores, baladistas y sopranos, y he compartido con los mejores salseros, a los que quiero como si fuera hermanos. Ahora estoy invitada a compartir con un grupo de salseros sin igual. La invitación viene de un gran amigo, es Tito Puente, mi hermano, el rey del timbal. Cuando llegué de Cuba, Tito me puso a gozar, y ahora reciprocar. Y ahora es un número 100, es que yo quiero con mi voz reciprocar.